Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. A un par de horas de que termine este 16 de octubre, el Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo San Juan Copalá nos envía un comunicado que a la letra dice: al pueblo explotado de México y el mundo, a la Comisión Sexta, a las organizaciones solidarias, a la otra campaña nacional e internacional. Los gobiernos federal y estatal de Oaxaca, a través del secretario de Seguridad Pública del Estado, Javier Rueda Velázquez, dicen desconocer las violaciones al municipio autónomo de San Juan Copalá y lo reducen a un problema entre grupos triquis, cuando en el fondo sabemos que es su interés capitalista de la máxima ganancia con los recursos naturales de la zona. En estos momentos, del sábado 16 de octubre, nos informan de dos asesinatos de Teresa Ramírez Sánchez y otro compañero, así como de lo grave que se encuentra su esposo debido a otro ataque perpetrado por los paramilitares del MULTPUP y Ubisor PRI. El ataque fue realizado en el poblado de Las Tres Cruces. La y el compañero gravemente herido son del municipio autónomo de San Juan Copalá, desplazados por los paramilitares en días pasados. Queremos hacer llegar esta información a los diferentes lugares del mundo para que conozcan que el problema no es de grupos, es una amenaza del sistema capitalista a la autonomía. Por eso nos están matando. Denunciamos también que hay compañeros y compañeras que han sido amenazados en estos días. Cualquier suceso en contra de sus vidas o familias, haremos responsables a los malos gobiernos capitalistas. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Viva la autonomía de San Juan Copalá. Copalá no es cuartel, fuera ejército de él. Ni PRI, ni PAN, ni PRD. Municipio Autónomo de San Juan Copalá. Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copalá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. La Radio Zapatista Subcaliforniana, brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano, hace un llamado a todas las organizaciones, colectivos e individuos conscientes de México y del mundo para que se mantengan atentos y denuncien con la forma que crean más pertinente las atrocidades perpetradas por el gobierno federal, por el gobierno local de Oaxaca y por los paramilitares adiestrados y financiados por ellos mismos. Seguiremos informando. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el...